Me llama mucho la atención, pues esos dispositivos que tienen un coste menor, pero que son una buena compra, son una compra con cabeza. Ya sabéis el título del podcast que ha traído lo suyo. Una compra con cabeza es un dispositivo que hace prácticamente lo mismo que un dispositivo de gama alta, pero con un precio pues mucho menor. Una compra con cabeza siempre es comprar un año por detrás de lo que son las novedades. ¿Por qué? Pues todos lo sabemos. Porque es tecnología punta a un precio que puede ser un 50% inferior. Perfectísimamente. Ahora estamos en los Amazon Prime Days y está todo el mundo como loco poniendo ofertas. Yo, de hecho, tengo en vidasenred.com una lista con un montón de cosas que me llaman la atención para mí. Es decir, no he hecho una lista pensando en vosotros ni en nadie en particular. Es una lista de cosas que me interesan a mí. Por ejemplo, he puesto una hamaca de camping. Os voy a leer algunas de las cosas que tengo aquí porque es que son de traca. Tengo una cámara Sony Alpha 6000 y eso que yo tengo una Alpha 5000 que me recomendó precisamente Camionero Geek. Un altavoz inalámbrico Bluetooth, la Huawei MatePad, que me llama mucho la atención esa tablet, el Echo Show de Amazon, que está muy rebajadito. Tengo un organizador de coche, una capturadora de vídeo HDMI por 9 euritos, un aro de luz con trípode, muy interesante, una mochila de viaje de senderismo, 45 litros de capacidad por 20 euritos, una caja de herramientas muy, muy chula, taladro, atornillador, accesorios por menos de 50 euros, un pulsioxímetro portátil, bueno, chorradas que me llaman la atención. Y luego tengo dos cosas que son las que más me han llamado la atención, que son las dos ofertazas que tenéis en las notas del podcast, que son la tablet, la Amazon Kindle Fire HD, de la que voy a hablar ahora y de la que quiero hablaros en este podcast, y el Lenovo Duet Chromebook, que es otro dispositivo al que le llevo echando el ojo desde hace mucho tiempo y que está muy, muy, muy rebajado. También está el nuevo Echo Show de segunda generación, modelo del 2021, pantalla, cámara frontal, 85 euros, me parece que está muy bien de precio. Pero bueno, yo de lo que quiero hablaros es de la Amazon Kindle Fire Tablet HD de 10 pulgadas, modelo de este año, modelo del 2021, que lo han presentado hace nada. No sé si lo presentaron en el mes de junio. Me he visto... Bueno, si digo que me he visto todos los vídeos que hay en YouTube sería una exageración, pero puedo aseguraros que me he visto todos los vídeos principales que salen como resultado de buscar esta tablet. Muchos vídeos son pues los típicos vídeos comerciales de hola amigos, os presento la novedad de Amazon, o sea, muy muy comercial. No son gente que la ha usado. Son gente que ha usado esa tablet como cuando Camionero Geek coge un teléfono y se pasa una semana, dos semanas usándolo y haciéndole pruebas, como su dispositivo personal. El único canal que me ha gustado pues porque es un señor de 70 y pico años que sí tiene la tablet y que sí la usa como su dispositivo principal, pues ha sido un verdadero hallazgo, que es el canal de un señor que vive en una cabaña. O sea, sí, el señor vive en una cabaña en medio del bosque, una cosa muy una bomber. Y este señor, pues es un friki de los nuestros, y mira tú por dónde, el tipo tiene la Amazon Kindle Fire, el dispositivo que me llama muchísimo la atención, y el Lenovo Duet Chromebook. O sea, tiene los dos dispositivos con los que estoy obsesionado. En el caso de la Kindle Fire, pues él ha hecho muchos vídeos hablando. Él además tiene el modelo que se ha vendido en el mundo anglosajón, que tiene teclado. Y el tipo pues ha hecho varios vídeos muy normalitos, como los vídeos de mi canal, o sea, nada profesional, muy centrado en el contenido, donde se dedica a hablar, pues mira, de lo que es la tablet, de cómo funciona, de cómo él la usa y por qué está contento con ella. Pues mira por dónde, la semana pasada, el viernes, cayó en mis manos este dispositivo gracias a un buen amigo que me la ha facilitado. Bueno, y he tenido la ocasión de usarla. La recibí el viernes con su funda He estado usándola de manera ininterrumpida y hoy, lunes por la tarde, la he puesto a cargar con un 30% de batería, cosa que me ha sorprendido mucho. Así que, amigos, voy a hablaros, y esta es mi experiencia de usuario de la Amazon Kindle Fire HD10 modelo del 2021. Pero antes quiero comentaros una cosa súper importante. Vosotros sabéis que el futuro es eléctrico. Y los que son más conscientes de esto son la próxima generación, los chavales, los niños y las niñas que crecen en un mundo muy diferente al mundo que nosotros conocemos. Un mundo donde, por decir una cosa muy obvia, pero no sé si os habéis parado a pensarla, un mundo donde ellos no van a conducir un vehículo de combustión como nosotros sí hacemos. Y es que la sostenibilidad es tan importante como la seguridad. ¿Y sabéis quién mejor que Volvo para ir hacia el futuro? En el año 2025, la mitad de los coches que Volvo va a vender van a ser eléctricos. Y en el año 2030, todos los coches serán eléctricos. Esto me parece alucinante. Hay un modelo de Volvo que es el que acaban de presentarlo, que es el nuevo XC40 Recharge, que es el primer vehículo 100% eléctrico de la compañía. Los niños ya saben cómo es el futuro, porque cómo será el futuro, porque ya lo están viendo. Son curiosos, son innovadores y son resilientes. Y no van a aceptar las antiguas reglas. Amigos isleños, este es el comienzo de una revolución de la industria de la automoción y Volvo está aquí para liderarla. ¿Qué quieres saber más de este modelo del XC40 Recharge? ¿Qué quieres saber más de toda esta aventura eléctrica en la que Volvo está liderando el sector? Entra en volvocars.es y descúbrelo todo sobre los coches eléctricos de Volvo. Muy bien, pues lo prometido es deuda. Voy a beber agua porque, amigos, tengo un montón de cosas que contaros. Mirad, yo tengo la suerte de tener tablets de gama alta y quizá la tablet de gama alta por antonomasia es el iPad Pro nuevo con procesador M1. Que luego a nivel de rendimiento, si os digo la verdad, para las tareas que yo hago no hay tanta diferencia, o por decir, no hay prácticamente ninguna diferencia con mi iPad anterior. ¿Por qué? Porque no lo he puesto al límite. Yo no soy de editar vídeo en el iPad. Rara vez edito vídeo en el iPad. Pero me gusta tener una tablet playera, una tablet de batalla, una tablet para leer, para darle mala vida. Y también porque me interesa mucho ese concepto, que es el concepto compra con cabeza, el concepto de decir, a ver, una tablet que cuesta en condiciones normales unos 150 euros, ¿va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar de bien respecto a una tablet de, por ejemplo, una tablet de 300, 500, 800 euros, 1000 euros? Pues una tablet barata no es sinónimo de mala calidad, sino precisamente al contrario. Hay tablet baratas malas. Son baratas y son malas, las dos cosas. Y hay tablets que son baratas y son buenas. Es decir, los materiales son buenos, funcionan bien, se mueven bien, las aplicaciones se mueven bien, puedes consumir contenido, jugar, hacer ofimática. Y esta, el Amazon Kindle Fire HD10, es una tablet barata, pero buena. Es una tablet que funciona bien. Y ahora, con los Amazon Prime Days, está tirada de precio. O sea, hoy, que es día 21, cuando grabo esto, el Amazon Fire HD10, modelo del 2021, modelo de 32 GB, está a 90 euros. 90 euros. Tenéis el enlace en vidasenred.com y en las notas del podcast. Es un pedazo de precio. Ahora bien, ¿vale la pena? Pues estas son mis impresiones desde el viernes. Hoy es lunes por la tarde, la tuve el viernes por la mañana, he estado usándola sin parar, me la llevé al centro el sábado que el amigo Andrés Ramos estaba de paso y pude ver a unos cuantos ilustres, señor Mazinger, Astur, unos cuantos amigos más, y la estoy usando en el metro. La estoy usando en el metro, la estoy usando en casa, la estoy usando pues como dispositivo para tener música de fondo, ver vídeos, estar entrenando y poner mis vídeos, mis podcasts, los estoy poniendo ahí. He visto, como decía, muchos vídeos de este equipo, de gente comentándola. Y casi todos dicen lo mismo. Bueno, no está mal para el precio que tiene. Eso es lo que dicen casi todos. No está mal para el precio que tiene. O sea, está bien para el precio que tiene. Y estoy harto de ese comentario. Me parece un comentario injusto. Hoy voy a desmentir esto. Mirad, estamos ante una tablet con una construcción sólida. No es pesada. Obviamente no es metal. Pero siempre lo hemos dicho todos los podcasts del sector de tecnología. Hay plásticos y plásticos. La construcción es de calidad. Es plástico, sí, pero tú la tienes en la mano y te das cuenta de que estás ante un producto bien con buenos acabados. Tiene unos buenos márgenes, los han reducido respecto a ediciones anteriores, pero ojo, yo prefiero que tengan márgenes porque yo quiero tenerla en la mano. Leí en Amazon que los de Amazon habían hecho una comparativa de test de caída, comparando caídas entre el iPad y la Kindle Fire. Y obviamente, y eso no hace falta hacer un test, la Kindle Fire había dado muchísima más puntuación, mejor respuesta que el iPad. Claro, es lo que tienen los materiales. Este tipo de materiales pues son bastante más resistentes. La pantalla 10 pulgadas, 10,1 pulgadas, 1920x1200. Es, mira, quizá hay dos cosas que me han llamado la atención de esta tablet. La calidad de la pantalla, es decir, yo no soy un experto, ¿eh? Yo no puedo decir, no, pero es que la densidad de píxeles, no, yo la veo muy bien. Yo veo Netflix, yo veo HBO, yo veo Prime Video, yo veo vídeos de YouTube y se ve muy bien. Muy buena calidad. O sea, tú la ves y yo he tenido tablets chinas y las he probado. Tablets chinas de mala calidad, ¿eh? Hay tablets chinas de buena calidad. He tenido tablets de calidad regulera y se nota por la resolución. Se nota también, que es la segunda cosa que me ha llamado la atención positivamente, la respuesta táctil. Es decir, que sea fluida, que tú hagas zoom en una página o que tú deslices el dedo para avanzar en una página y que eso vaya fluido, que no pegue tirones. Y esta tablet tiene una gran pantalla y la respuesta a la hora de moverte es sorprendente. Además, el tamaño me gusta. Me gusta, por ejemplo, en cuanto a tamaño, me gusta más 10 pulgadas. Yo sé que el iPad, en el fondo del iPad, lo saco de casa, pero no tanto. Yo esta tablet me la voy a llevar a la playa si voy a la playa, o de viaje, o de para arriba y para abajo. 10 pulgadas es mucho más manejable, me parece un tamaño mucho más portátil que incluso las 11 pulgadas del iPad. Básicamente yo, para lo que la voy a utilizar, es para ver vídeos y para leer. Fire OS, el sistema operativo basado en Android 9, Android Pie. Hay cosas que me gustan muchísimo. Hay cositas que se echan de menos. A ver, tenéis que tener presente que esta es una tablet de Amazon orientada a Amazon. Con lo cual, cuando tú te conectas con el correo de con tu usuario de Amazon, se va a sincronizar todo lo que tienes. Y en ese sentido, la sincronización con la nube de Amazon es fantástica. El modelo anterior, este modelo no, porque no lo compré yo directamente. Pero el modelo anterior, un modelo, la de 8 pulgadas que lo compré yo, de hecho venía ya activada con mi correo. Con lo cual, cuando la enciendes, te llevas una sorpresa muy grata cuando te dice, hola, Converso. Y dices tú, pero ¿qué pasa aquí? En este caso no, porque venía por otro cauce y yo tuve que poner mi correo y ya se sincronizó todo, mis aplicaciones, mis datos, todo. La tienda de aplicaciones tiene Netflix. Tiene Ino Reader. O sea, Es verdad que no tiene la tienda de aplicaciones de Google, y una cosa que si no lo sabíais tenéis que tener presente. No tienes la tienda de aplicaciones de Google. Es decir, hay cosas que de fábrica no vienen en esta tablet. Por ejemplo, no vas a tener HBO. Sí vas a tener Netflix. Obviamente vas a tener Amazon Prime Video, pero hay cosas que no vas a tener. No vas a tener YouTube, pero vas a tener NewPipe y otras aplicaciones, o vas a poder ver vídeos desde el navegador. Pero yo, por ejemplo, hay cosas que son para mí muy importantes, que es Netflix y InnoReader. InnoReader es el lector RSS que yo tengo. Yo cogí y le instalé F-Droid, que es un repositorio de aplicaciones de Android, y ahí hay muchas cositas. Otra cosa que me ha gustado mucho de Fire OS, el tema de la pantalla dividida, es de las cosas más útiles que he encontrado, la pantalla dividida. Alguno dirá, oye, pero hoy en día casi todas las tablets tienen pantalla dividida. Sí. Pero, por ejemplo, a mí el tema de la división de pantalla de iOS, de iPadOS, no me gusta. Es útil, pero no es intuitivo, no es fácil. Me gusta la de Samsung, pero la que más me gusta, fijaos lo que estoy diciendo, la del Kindle Fire me gusta mucho más que la de Samsung. Es muy sencilla, pero es que funciona muy bien. Es que está bien hecha. Yo la tengo en horizontal. Por ejemplo, el otro día iba a reunirme con unos amigos y tenía InnoReader, donde yo estaba leyendo mis noticias de tecnología. Ahí estaba leyendo que Ibai Llanos ha comprado los derechos de la Copa de América para emitirlo por Twitch España. Me parecía alucinante. Y en la otra división de pantalla tenía Telegram. Que Telegram lo tienes, la tienda de aplicaciones de Amazon. Entonces yo estaba haciendo dos cosas a la vez. Puedes tener el correo abierto y puedes tener, un gestor de vídeos. Entonces, está muy bien implementada la división de pantalla. Es fácil, es muy chula. Solo te permite un PIN para desbloquear la pantalla, no un patrón y por supuesto, nada de reconocimiento de cara. Me gustaría que tuviera, pues por ejemplo, como tiene Android, que dice, bueno, si estás en una zona conectada a una red Wi-Fi que tú conoces, se desbloquea automáticamente. Eso me encanta. O conectado al Bluetooth, por ejemplo. Pues eso me gusta, pero no lo tiene. Dicen que va a venir una actualización en breve. A ver si es verdad. He escuchado el rumor, no sé qué fundamento tiene. El navegador que viene por defecto se llama Silk. Que es el que, si tenéis un Amazon Stick de estos de pinchar en la televisión, habréis encontrado que el navegador Silk es el navegador de internet que tiene Amazon. Por cierto, muy bueno, un navegador ligero que tiene la opción de lectura, la opción de listas de lectura. Está muy chulo ese navegador. Luego está muy integrado con Microsoft. Los mapas que tiene son los de Bing y el buscador por defecto es el de Microsoft, pero lo puedes cambiar. Los controles parentales de Fire OS son muy buenos y esta tablet es, desde mi punto de vista, es ideal para los papás, que obviamente, si sois papás, tenéis niños. De hecho, tengo mi hermano Ricardo, al que entrevisté hace poco, pues yo he visto que sus niñas tienen Kindle Fires. Y la verdad es que está muy bien. Muy buenos controles parentales. Fluidez, pues ya lo he dicho, 3 GB de RAM, que se te pueden antojar pocos GB de RAM. Un modelo octa-core, 4 núcleos de 2 GHz, Cortex A73 y 4 núcleos de 2 GHz, Cortex A53. A ver, aquí hay luces y sombras. Y os voy a contar tanto lo bueno como lo malo. Las aplicaciones se abren rápido y funcionan fluidas. Tú abres una aplicación y dices tú, madre mía, ¿esto es una tablet barata? Tú te pones a navegar y deslizas el dedo para moverte por la pantalla o haces zoom y la respuesta es muy buena, muy fluida. Y te vuelves a preguntar, pero madre mía, ¿por este precio esto se mueve así? Ahora bien, si tú le das mucha caña, es decir, si tú te pones en plan salvaje, y yo a veces me pongo en plan salvaje, por ejemplo, tienes 8 aplicaciones abiertas, o tienes, una cosa que os comento, YouTube abierto en modo PIP, en modo Picture in Picture, es decir, ventanizado, y te pones a abrir Reddit, que ya sabéis cómo es Reddit. En Reddit te pones a mirar hacia abajo las noticias más antiguas y aquello empieza a llenarse de RAM. Ahí va a haber lag. Es más, cuando yo estoy con un vídeo de YouTube reproduciéndose en segundo, bueno, en primer plano, y luego dentro de Reddit hay un vídeo, el vídeo de YouTube se congela. Es una cosa molesta que no me ha gustado. Ahora, si tú estás haciendo dos o tres cosas, pues por ejemplo, yo voy en el metro, que ahora os comentaré en el metro lo que hago, yo la utilizo con total comodidad. El sonido para mí es un 7 sobre 10. Está entre normal y bueno. Podrían mejorar un poquito los graves, pero es un buen sonido, puedes escuchar música. El otro día que por fin nos pusieron conexión a internet en la comunidad de la que soy parte, pues estaba ahí escuchando música mientras estaba mirando otras cosas y era agradable. Si tuviera un poquito de graves, mejor. Las cámaras, correctas, normalitas. 5 megapíxeles y 2 megapíxeles. Para una videoconferencia, bien, está bien. Ahora, como te pongas a hacer fotos ahí medio de noche, vas a ver que las cámaras no son gran cosa. Pero con luz, vas a hacer vídeos bastante decentes. De hecho, yo, antes de tener la tablet en mis manos, yo he visto a este señor, al Dale Caldwell, y a otros hacer vídeos de día en plan de bosque y tal, y fotos, y dices tú, oye, pues están bastante decentes. Pero claro, la fotografía, como dice el amigo Cabrera, es luz. Más cosas. Las conexiones. Un apartado muy interesante. Mira, las conexiones están todas a un lado y te va a resultar difícil utilizarlas. Porque tiene una distribución muy rara. Es decir, yo me imagino que por economizar la tablet, todas las conexiones están en la parte alta de la tablet si la pones en modo vertical. Eso sí, tiene USB tipo C, que eso es fundamental. Jack de 3.5 de audio, cosa muy guay. Y por cierto, funciona si tú tienes unos auriculares USB tipo C, como los que yo tengo que del Fold, funcionan conectados al puerto USB tipo C. O sea que puedes tenerlos conectados al jack de 3.5 y al puerto USB tipo C. Tiene micro SD, punto muy importante, que tenga una expansión de memoria. Yo, de verdad, que el modelo de 32 GB para el tipo de tareas que yo hago, me apaño de sobra. Ahora, ¿qué quieres ampliarlas? Las amplías. En cuanto a los accesorios, Amazon te ofrece una funda. Y te va a echar para atrás el precio, porque una funda que vale 40 euros, la funda original, 40 euros, y una tablet que vale, sin oferta, 150 euros, dices tú, ¿cómo es posible que la funda cueste casi una tercera parte? Pues, y si encima te la compras en el Prime Day, que en el Prime Day está a 90 euros, es que la funda cuesta casi la mitad de la tablet. Pero la funda es muy premium, buen material, encaja perfectísima, muy agradable al tacto, con un efecto tela por el exterior, muy bien protegida, bien resistente. Tendría que ver cómo funcionan las fundas Moco, que son las que yo compro, Moco con K, pero la verdad es que esta está bien. Luego tiene un diseño para que se... tiene un pliegue en la tapa para que se mantenga en modo atril, que es una cosa original que funciona bien, pero no es... bueno, está bien, funciona bien, pero es un poco raro. Bueno, y ahora sí quiero hablaros de lo que es mi experiencia de usuario. Experiencia de usuario con la tablet. Yo, lo cierto es que la tablet me llegó el viernes, la usé todo el viernes por la tarde, el sábado entero, el domingo entero y hoy lunes entero. La batería ha sido salvaje. Eso, perdón por el viaje que le he pegado. De hecho, estoy aquí revisando mis notas y eso no lo he anotado para el post que voy a escribir en Vidas en Red y un vídeo que voy a hacer. La batería es muy buena. Viernes, sábado, domingo y lunes por la tarde y me quedaba un 30% y la he estado usando. No puedo daros las cifras, pero la estoy usando y muy bien. En el metro, pues llevo, me compré, creo que lo comenté, unos auriculares Bluetooth muy baratos de AliExpress que me costaron 3 euros y 3 euros y 40 céntimos, una cosa así, que se oyen bien, y me los compré para tenerlos sincronizados con las tablets. Así que yo tengo el Fold en modo tethering, ofreciendo conexión a internet, y pues con la tablet pues estoy en el metro, pues escuchando música, escuchando podcast, navegando, viendo vídeos. Amazon Music, por cierto, yo tengo la Amazon Music, la versión es no la versión premium, sino la versión baratilla, que es la que tienes con Amazon Prime, que está bastante bien. Para tenerlo en modo emisora de radio, dice, venga, ponme una emisora de radio basada en Supertramp. A ver, yo tengo Spotify, ¿eh? Pues está bastante bien, te hace una mezcla muy chula. Leo y no reader, puedes leer libros con la aplicación de Kindle o cómics, YouTube o el equivalente a NewPipe, y incluso, pues a veces en vez de llevar los auriculares, si quiero cambiar del sonido del Fold al sonido de la tablet, pues llevo el auricular con cable y lo cambio de uno a otro. No lo he dicho antes, pero yo le he instalado las Google Apps. Mi intención era tener una experiencia pura, una experiencia libre de Google, pero no he podido, no he sido capaz. Así que instalé las Google Apps, que son 3 archivos que te tienes que instalar, y para eso seguí un tutorial de un youtuber que os pondré en las notas del podcast, y funciona muy bien. Sí creo, y esto es una sospecha, que yo creo que las Google Apps no están tan optimizadas, y es posible que si estás ejecutando YouTube y otra cosa, más bien YouTube, vaya un poquito más, consuma algo más. Por ejemplo, Google Chrome va muy bien, incluso hasta 3 y 4 pestañas, bastante bien. En casa, pues básicamente miro vídeos, música y podcast. Y cuando estoy tumbado en la cama, ya de noche, a punto de acostarme, pues leo feeds o leo el último libro. Lo he probado con teclado Bluetooth y va de maravilla. Me he puesto ahí a escribir con Office 365, Excel, muy bien. Y para mí, la prueba del Wi-Fi, igual que todo lo tiene el Mercadona, pues yo tengo mi cocina. Mi cocina, yo vivo en un apartamento pequeño, pero una construcción, pues supongo que antigua, como su muro de carga y tal, y la cocina, pues a veces tengo problemas para internet. Y la antena que tiene de Wi-Fi, tengo que decir que es muy buena. He estado viendo pues HBO, Amazon Prime y todo, sin cortes. Ah, otra cosa, cuando instalé la Google Apps, dejó de funcionar Alexa. O sea, la tablet viene con Alexa, con lo cual puedes tener Alexa y tenerla en modo Echo Dot, algo así, ¿no? Pues dejó de funcionar Alexa cuando instalé las Google Apps. Así que lo mismo me planteo, por hacer la experiencia, resetearla de fábrica y probar con apañarme con la tienda de aplicaciones y con F-Droid, que es un repositorio de aplicaciones, creo que son aplicaciones libres casi todas, pues probarlo y ver qué tal. En cuanto a juegos, todavía no he usado juegos, pero he visto a la gente usar los juegos chorras típicos, los juegos de matar el ratillo, y bien. Pero bueno, ya haré alguna prueba de algún juego, aunque yo creo que esta tablet, todo el mundo coincide que juegos pesados, olvídate. Si bien es cierto que en Fire OS tiene un modo de alto rendimiento para juegos, me imagino que es un modo que tiene para que cuando estés jugando un juego, la tablet se ponga a tope y dé de sí todo lo que pueda dar de sí. Igual que tiene un modo de ahorro de energía, para que, por ejemplo, que yo lo tengo activado y está muy bien, que es que cuando no la estés utilizando, se desconecte del wifi. O sea que, y consuma menos en reposo. Eso está muy bien y funciona muy bien. Así que bueno, veredicto, conclusión, opinión general. Creo que es una tablet que está muy bien, pero con el Amazon Prime Day a 90 euros está mucho mejor. Aquí la pregunta real sería, a ver, dentro de las tablets de precios razonables, ¿cuál es mejor? Pues mirad, una Amazon Kindle Fire o, por ejemplo, o una tablet china, la Aldo Cube iPlay 40 Pro. Esta es una tablet con, creo que son 6 GB de RAM, almacenamiento de 128 GB, tiene 4G. Es decir, es una tablet que tiene más hardware. Y obviamente, yo creo que aunque tenga un procesador Helio P no sé cuánto, tiene más hardware, tiene más RAM, con lo cual podrás tener más aplicaciones. Ahora, todo hay que valorarlo en su justa medida. Por ejemplo, la Amazon Kindle Fire tiene el respaldo de Amazon. Eso, esa garantía, para mí, tiene su valor. Pues yo estoy seguro que tú a Amazon, a los 2 años le dices, o antes de los 2 años, mira, esta tablet le ha pasado esto y Amazon te la va a cambiar y te va a dar una nueva. Por otra parte, no vas a poder jugar a juegos top. Una tablet de un precio similar, pues sí, vas a poder hacer otras cosas, pero no va a tener esa garantía. Y yo no sé si habrá, cómo estarán la calidad de algunos componentes, la calidad de ensamblado, cosa que yo valoro mucho en la Amazon Kindle Fire, que está bien construida. Es decir, es una tablet que está bien hecha, no tiene holguras o cosas que dices tú, esto cruje, este marco se ha separado un poquito más. No, la tablet está hecha en plan bien. Entonces todo eso hay que valorarlo. Creo que es una muy buena opción, una opción a muy buen precio. Si tienes niños, creo que aún más, con más razón, por los controles parentales. Y si para ti el obstáculo es que tú quieres tener las Google Apps, pues se las vas a poder instalar con total facilidad. Porque son 4 archivitos que te descargas de internet, te los instalas y ya tienes todas tus aplicaciones. Pero antes de hacer eso, yo te recomiendo que le eches un vistazo a la tienda de aplicaciones de Amazon, que le eches un vistazo a FDroid, porque seguramente casi todo lo que necesites esté ahí. Yo he probado NewPipe, que es la aplicación de YouTube, que creo estaba vetada en otras versiones, y NewPipe en algunas versiones de Android, y NewPipe funciona de maravilla con la tablet de Amazon. Así que, amigos, esta es mi experiencia, espero que os haya servido. Si os interesa la tablet, mirad el enlace de compra que tenéis en las notas y ya me contáis qué os parece. Un saludo y gracias por escucharme. Y hasta pronto.